No, a mí me parece que el avance es la mesa de trabajo y de discusión con las organizaciones sociales. Reconozco que es un avance y está muy bien y es parte de lo que nosotros veníamos a plantear, que venimos a ofrecerle al Estado, a partir de la imposibilidad de abordar un tema tan complejo, el trabajo de las organizaciones sociales para solucionarlo. La herramienta que las organizaciones sociales le presentamos al Estado municipal, como lo hicimos al Estado provincial y al Estado nacional, tiene que ver con declarar la emergencia alimentaria. Que como veníamos comentando al Ejecutivo Municipal y a los compañeros que participaron de esta reunión, las declaraciones de emergencia son marcos de trabajo que te permiten mejorar la asignación de recursos, de gestionar recursos, de comprometer distintos estamentos del Estado para la solución de un problema que, como emergencia, es un problema complejo para abordar. Me parece que la prioridad en la discusión es si declarar la emergencia o no. Me parece que hay algunas cuestiones que quizás tengan que ver con lo político más local, que no permite avanzar en visualizar que las organizaciones sociales, cuando presentan la emergencia, avanzan en ese marco de trabajo, en poder, a partir de la declaración de emergencia, generar un comité o ámbitos de trabajo con distintos estamentos del Estado para abordar la situación y para asignarle recursos a atender esa emergencia. Escuchábamos del secretario de Hacienda, reconoce la situación porque no se puede evitar eso y hay una propuesta de un determinado financiamiento, pero la negativa está en declarar la emergencia. Sí, por eso no se entiende muy bien por qué, si hay un reconocimiento. Bueno, no lo hicieron muy explícito, pero bueno, creemos que todo lo que se dijo apunta a que se reconoce una situación compleja, que para nosotros es una emergencia. Y dicen que ellos, en principio, dicen que tienen las herramientas a través de un programa para asistirlo, pero por otro lado, lo que planteamos acá es que ya en diciembre pasado nosotros presentamos la declaración de emergencia, pasaron casi 6 meses y no hubo ningún programa, ninguna acción que atendiera esa problemática, ¿no? Entonces, bueno, nosotros volvemos a insistir, no nos parece que un programa puede ser muy efectivo y logra ser efectivo si en el marco de una emergencia y de un comité de trabajo multidisciplinario y con mucho estamento del Estado, se pueda construir ahí los programas y las intervenciones. Pero bueno, lo presentan primero como que ahora tienen la herramienta y la pregunta es por qué no la aplicaron antes si tenían la herramienta, ¿no? La herramienta que les pondría a disposición, ¿cuánto dinero y para qué específicamente? Por lo que dijeron, todavía no hay nada. Por las declaraciones que hicieron acá, que fueron públicas, pues estuvieron enfrente de muchos compañeros, decían de 60.000 pesos por mes para atender situaciones extraordinarias, creo que es. Algunas compañeras y compañeros de la CT planteaban que no alcanzaba. Igual no terminamos de comprender por qué tanta resistencia a la declaración de emergencia, que es solamente hacer un marco de trabajo que permita abordar una situación compleja. Eso lo que venimos a plantear. Los proyectos de declaración de emergencia que las organizaciones sociales vienen trabajando a nivel nacional, provincial y local, no es solamente el tema de los merenderos, que también se discute mucho sobre eso, sino que básicamente los merenderos son un emergente de una situación más compleja. Creemos que hay que hacer programas que tengan que ver con, por ejemplo, diseñar circuitos de comercialización cortos entre productores y consumidores que mejore el precio y el acceso a los alimentos, que haya una canasta básica también promocionada por todo el Estado, para que en función de los ingresos que tiene la familia poder acceder a una canasta de alimentos básicos. Tiene cuestiones que tienen que ver con estimular todo el desarrollo de pequeños y medianos productores de la región que garanticen también el acceso a esos alimentos. Es más complejo, pero bueno, nos da un marco de trabajo. Pablo, en concreto, si el proyecto lograra llegar al recinto, ¿con cuántos votos contaría hoy? Bueno, eso es lo que no podíamos definir, que lo que se le pidió es ver si había voluntad política para declarar emergencia y sigue habiendo un rechazo en este avance que tiene que ver con la declaración, poniendo como excusa, vuelvo a insistir, que ellos están más preocupados por resolver el problema que por declarar la emergencia. Nosotros lo que vemos es que si el problema llegó hasta ahora es porque no hubo. Podrá ser por falta de las herramientas, por lo que sea, no se pudo abordar esta problemática. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que la emergencia, la ordenanza de emergencia, le permite al Estado también municipal gestionar frente al Estado provincial y nacional recursos para atender una emergencia declarada en lo local, ¿no? ¿Los que oponen resistencia o que están en duda son solo los concejales oficialistas? No sabría decirte. Yo de acá de la mesa me parece que no se logró, porque no conozco la opinión particular, por eso digo no lo puedo saber. No se logró consensuar al menos en eso, en que se declare, que haya voluntad política para declarar la emergencia en esta mesa donde estuvieron casi todos los concejales. Creo que no estuvo Massachesi, pero bueno, pero casi todos estuvieron acá.